En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de La Rosa de los Vientos, una hora en la que vamos a recibir a varios invitados, varios de nuestros colaboradores. Por ejemplo, Ignacio Monzón, que nos va a hablar sobre Ugarit, la ciudad perdida de Siria. Una ciudad que fue recientemente descubierta por los arqueólogos y que está aportando informaciones interesantísimas. Ignacio Monzón nos hablará sobre Ugarit. También hablaremos de las claves y métodos para pedir un deseo en el gabinete de curiosidades que nos presenta Silvia Casasola. El informativo azul y verde con Martín Espósito, que nos hablará del transporte que nos llevará a Marte. Y dentro de unos instantes, Jesús Callejo nos presenta la botica brujeril en las historias Zona Cero. Pero antes recordamos la encuesta de la pasada semana. Y la pregunta era: ¿qué opina sobre la posible implicación del gobierno de Estados Unidos con respecto a los ataques del 11S? Que además hemos estado hablando con Fernando hace un momento. Pues el 42% de nuestros oyentes creen que el gobierno no tuvo nada que ver con los ataques. El 29% el gobierno o un grupo afín orquestó y organizó el ataque. Y el siguiente 29% pues el gobierno tenía información sobre un posible atentado y no hizo nada para evitarlo. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Primeros de este mes de septiembre, varias noticias terribles en diferentes lugares de la península, primero en Madrid, pero luego en otras provincias, nos puso al tanto de una situación tremenda. Varios jóvenes ingirieron una planta, el estramonio, y fue la antesala en ocasiones incluso de la muerte de estos jóvenes, porque la planta tiene unos efectos poderosísimos. Sin embargo, no es nuevo. Y el consumo de estramonio es algo que nos remonta a tiempos muy pasados y que nos hace pensar en esa botánica brujeril de la Edad Media, sobre la que hoy hablamos con Jesús Callejo. Jesús, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches. ¿Hay que preparar olla para crear la pócima o hombre, no? Yo creo que hay que hacer un caldero brujeril. Vamos a decir los ingredientes, los que son buenos para unas cosas y malos para otras. Porque se podría decir un poco también como término genérico el de las plantas brujas, pero eso no quiere decir que sean plantas negativas. Ya sabéis que la bruja en sí, y sobre todo desde ese concepto medieval que se refería a Bruno, no tenía un carácter peyorativo. La bruja era la sabia, la conocedora, la que sabía los remedios terapéuticos de las plantas, de la propia naturaleza, es decir, aquellas plantas que podían curar o que podían matar. Luego la bruja sí, ya entra en un carácter más satánico con la caza de brujas que todos conocéis, pero eso es posterior a la Edad Media. Ya estamos hablando de la Edad Moderna y a partir de ahí cualquier cosa que tuviera que ver con brujas se pensaba que era un hechizo, que era para hacer mal a una comunidad, eran los chivos expiatorios, en fin, de algún tipo de tormenta que devastara la mies, pero las brujas originalmente son las que conocen las propiedades psicoactivas de las plantas, entre ellas el estramonio. Bueno, terrible las noticias de todas formas. Cuando se han producido estas informaciones, yo pensé enseguida, ¿no? Que además en nuestra península hay muchísimas de estas plantas, pero es como perder lo que originalmente fue, ¿no? Porque es haber destrozado una tradición que podía existir, que en tiempo se consumía con un motivo, con una razón, pero ahora es verdaderamente deleznable y ver que hay jóvenes buscándolo porque, oye, caray, oye, ¿qué provoca coma? Vamos a probarlo, ¿no? Claro, interesante. Pero es ignorancia, supina además. No, si el problema es que se sabe, es que lo que a mí me asombra es que los jóvenes saben lo que les pasa. Por eso ya, pero bueno, ahora mismo sabemos los efectos que tiene el estramonio, es decir, no se puede, pero digo que la ignorancia de estos jóvenes que han oído que esa planta provoca estados alterados de conciencia y se creen que es una droga común y corriente, que porque sea de la naturaleza, las puedes extraer de cunetas, incluso de cementerios, pues cree que tiene efectos a mejor menos nocivos. Y todo lo contrario, ya sabes que todo es una cuestión de dosis, es decir, lo que una dosis te puede curar, una dosis excesiva te puede matar. Pero claro, es una ignorancia de pensar que el estramonio te lo puedes utilizar como ensalada, ya no te digo fumándolo, como como hacían, es decir, con las hojas, fumándolas, porque puede acabar contigo. Es decir, los alcaloides que tienen, los productos psicoactivos que tienen, son tremendos. De hecho, el estramonio, para que nos hagamos una idea, ha tenido distintos nombres vernáculos o populares, y eso ya nos pone un poco sobre la pista. Al estramonio se le ha llamado normalmente revientavacas. Pues imagínate cuando las vacas comían, cómo acababan las vacas, ¿no? La llamaba la hierba del diablo, la hierba hedionda, la higuera del infierno, la higuera loca, la berenjena del diablo o la manzana espinosa. Es decir, son distintos nombres para referirse a la misma planta, con lo cual ya te está indicando que tú no conozcas mucho de botánica, ya te está indicando que si algo se llama revientavacas o se llama la hierba hedionda o la hierba del diablo, hombre, ten cuidado, porque siempre se asocian precisamente al diablo o a Satanás este tipo de hierbas para indicar al pueblo la peligrosidad que tiene. No, y en el caso de los chavales, encima es que, claro, se lo daban para intentar que se engancharan, se lo daban gratis. Ellos decían, sí, sí, probarlo, que esto va a estar fantástico. Claro, pero... No, gratis porque está en el campo, se recoge y ya está, ¿no? Está no, en el campo, está en las cunetas, en los descampados, en los vertederos, pero está prohibida, fíjate, por ley, en España, por una orden del año 2004. Lo que pasa es que en determinadas condiciones naturales se brota, porque las semillas están en nuestro entorno natural. Está de forma... todos lados, en las orillas de los ríos, en los huertos, en fin, es una planta común, y de hecho, cuando tú la ves en televisión, dices, ah, esta es la planta que claro, ya es. Sí, sí, sí. A lo mejor no sabías el nombre en ese momento, pero cuando la ves es una planta conocida. Pero claro, es que esa planta tiene atropina. La atropina es el principal componente y además uno de los, en fin, de los más activos psicotrópicos que ya antiguamente, pero claro, con conocimiento, se utilizaba en los ritos báquicos, en los ritos del dios Baco. Entonces, bueno, pues se sabía perfectamente en la antigua Roma que eso generaba unos estados alterados de conciencia para generar también pues determinadas actitudes en estos ritos, donde al final acababan muchas veces como orgías, pero sabían las dosis que tenían que tomar. Es decir, no lo hacían a lo loco y lo hacían con, ya digo, un cierto conocimiento. Y claro, lo bueno de esta noticia, y por eso un poco también lo hemos traído a colación para esta historia pelopúntica, es que el estramonio, o la datura estramonio, porque también se le conoce con ese nombre de datura, forma parte de la botánica brujeril, pero en concreto de un tipo de botánica, porque cuando se dice, bueno, ¿qué plantas utilizaban las brujas para generar estos efectos psicotrópicos? Eran las plantas de la familia Solanáceas. Y la familia Solanáceas es uno de los ingredientes principales de alguno de estos calderos, porque ahora hablaremos que no todos los calderos tenían la misma finalidad. Algunos servían pues para matar o para herir o para generar algún tipo de enfermedad, pero es que otros calderos curaban. Pero los que sí servían para provocar algún tipo de dolencia, de enfermedad, física, incluso psíquica, eran las plantas solanáceas. Y dentro de las plantas solanáceas, os digo unas cuantas, es decir, aparte del estramonio, está el solano negro, el beleño negro, la dulcámara, los tomatillos del diablo, la mandrágora, incluso también el tabaco o la belladona. Son plantas solanáceas. Ojo, no todas las plantas solanáceas tienen los mismos efectos, vamos a llamarlos perniciosos. Por ejemplo, la patata también forma parte de la misma familia, y que yo sepa, la patata pues es bastante inofensiva. O la berenjena. Inutritiva. Inutritiva. O el tomate. O el pimiento. Pero la mayoría de las plantas solanáceas, como estas que acabo de citar, ojito, son muy peligrosas. Y eso sí que lo conocían las brujas. Las brujas en este sentido peyorativo estamos hablando, y sí son las que utilizaban en este tipo de brebajes, de lectuarios, de pomadas, de ungüentos, para luego provocar determinados efectos gracias a la atropina o algún otro tipo de sustancia como la escopalamina, es decir, sustancias activas, peligrosas y que te generaban daños cerebrales. O sea, que son efectos nocivos en realidad lo que causaban estas plantas. Claro. La belladona o la mandrágora son quizá las más importantes en nuestras patrias, ¿verdad? Sí, las más conocidas posiblemente. Uh-huh. Bueno, también el beleño en España también se ha utilizado bastante. Pero sí, yo creo que dentro de esas, de las que acabo de citar, pues posiblemente la mandrágora, hombre, esa raíz que tiene forma humana, pues también ha promovido muchísimas leyendas, ¿no? Incluso a la hora de extraer esa raíz se decía que tenía que ser en unas condiciones muy específicas y en lugares muy concretos, debajo del patíbulo. Decía que nacía precisamente con la última eyaculación que tenía el ahorcado en el patíbulo, con lo cual era una patochez de mucho cuidado, pero aumentaba el precio. Luego decía que si tú arrancabas la mandrágora, emitía un chillido, un sonido tal que te podía volver loco. Entonces cogían a un perro negro, le ataban en la cola una cuerda, también a la raíz y la tenía que extraer, pero no un día cualquiera, sino un día de luna llena. En fin, todo este tipo de cosas servían pues para cotizar al alza la mandrágora y luego aquel que la tenía decía, bueno, tengo una cosa riquísima y que tiene unos efectos portentosos. Entre ellos decían que la mandrágora te podía hacer invisible, con lo cual para un rijoso le venía muy bien porque podía entrar en las casas de las chicas y hacer lo que fuera menester. O conseguir mucho dinero, hacerte rico. Todo eran bobadas, pero bobadas que generaban pues muchos dividendos y sobre todo se basaban en la credulidad de la gente. Es cierto que la mandrágora forma parte de esta familia que acabamos de decir y sí que te podía provocar unos efectos alucinógenos importantes, pero de eso a que te hiciera invisible, que pudieras volar por los aires, que te hiciera rico y que pudieras conseguir el amor de cualquier persona, pues había mucho trecho. Que te daba tanta ensoñación que ya te creías que podías hacer cualquier cosa. Sí, prácticamente. Además, con lo que te había costado, dices, bueno, esto tengo que sacarle provecho, ¿no? Porque si no, es que me han timado. Y efectivamente le timaban. Y viajaban. Con la mente, no con el cuerpo. Claro, claro. Fíjate, aquí entraríamos... Y quizá de eso esa imagen, ¿no? Ese icono de las brujas sobre una escoba volando. Sí, bueno, hay mucho que hablar porque... A ver, dentro de lo que eran los sabbat, que por cierto, fíjate, viene un poco de la palabra judía, ¿no? Del momento que ellos hacían sus aquelarres, el sabbat, aquelarre es una palabra más española, es más vasca, pero el sabbat es el término genérico que se utilizaba para estos conciliábulos de brujas y de brujos. Entonces, en estos sabbat, cuando la Inquisición metió mano a unas cuantas brujas y brujos, pues empezaron a cantar de todo, ¿no? Cosas que eran ciertas y cosas que eran totalmente mentiras. Y una de las cosas que decían es que utilizaban un ungüento, que era el ungüento volador, que les permitía volar físicamente a estos lugares. Hoy sabemos que no volaban físicamente allí, pero sí psíquicamente. Y eso forma parte de esos ungüentos que provocaban la sensación de dos cosas. Por una parte, de volar a la aquelarre y por otra parte, de transformarte en un animal. Y por eso hay dos tipos de ungüentos. Ungüentos me refiero porque se aplicaban por la piel, pero no en cualquier zona de la piel, sino en zonas mucho más sensibles, donde la piel pues tiene más capacidad de absorción, que podía ser las ingles, que podía ser los sobacos y, por supuesto, pues en las partes pudendas. Entonces, claro, teníamos por una parte el ungüento licantrópico, porque normalmente decían que te transformabas en lobo, y ellos lo pensaban, además, y se comportaban como auténticos lobos. Luego se sabe que todo formaba parte de su mente y de ahí entra la cantidad de casos de licantropía que alguna vez hemos comentado aquí. La licantropía obedece a dos razones. Por una parte, aquellos que ingerían este tipo de sustancias se pensaban que momentáneamente podían ser hombres lobos o un problema de enfermedad mental, literalmente, ¿no? Y por otra parte, estaban los ungüentos que decían que les permitían volar a estos aquelarres. Se sabe que no volaban esos aquelarres porque incluso se hacían seguimientos de algunas de estas brujas y luego de aplicarse estas cosas, pues claro, permanecían en casa, no salían por la ventana ni mucho menos por la chimenea. ¿Pero por qué se la representan iconográficamente volando en una escoba? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué esa imagen? Porque no es lógico. La escoba, claro. No es lógico pensar que una bruja volara en una escoba o en un gato negro, como algunas veces. Lo que pasa es que los gatos negros están más asociados pues, un poco a los animales domésticos, a esos familiares que se llamaban, que tenían las brujas. ¿Pero por qué una escoba? Porque para aplicar estas sustancias, que básicamente el ungüento estaba hecho con sustancias que contenían atropina, por lo tanto ahí entra pues, el beleño, entra la belladona, entra, como no, el estramonio, ¿cómo se lo aplicaban? Si estamos hablando de que muchas de estas zonas de aplicación tenían que ser zonas muy sensibles donde se pudiera absorber por parte del organismo, pues en ciertas zonas, como las partes bajas, es decir, lo que es la vagina, pues se utilizaba. ¿Y cómo se aplicaba? Pues normalmente con lo que tenían a mano, con el palo de la escoba. Y eso es lo que hacía que tuvieran ellas la sensación de estar cabalgando encima de una escoba, pero no porque lo hicieran físicamente, sino porque era el instrumento que les había servido para aplicarse esa sustancia. Y a partir de ahí, toda la demás era imaginación pura y dura y algún gracioso que empezó a dibujar a las brujas pues montadas ahorcajadas en una escoba. Y alguna abusaba demasiado del palo de la escoba. Y alguna pues le gustaba, tanto si tenía ungüento como si no tenía ungüento. En fin, cosas. Por eso se la relaciona muchas veces con los aliños amorosos. La cosa ríe, Silvia. Y luego me decís a mí. Ya. Es que esto es historia. Pero es que tú imagínate, aparte, porque claro, estamos imaginando que están en la casa, pero también se dice que se iban de noche, en un claro de un bosque, pues imagínate allí a la señora con el palo de la escoba. Bueno, sí, pero había alrededor un macho cabrío o cabrón. Y algún lugareño que pasa por allí, pues eso, claro, la imaginación. La escoba. No hacía falta escoba. Si pasaba el lugareño. Pero ahora, pero a falta de lugareño... Siempre hay un lugareño dispuesto a todo. Siempre hay uno. Hombre. Que se lía con una escoba con faldas. Falta comunicación, ese es el único problema. Eso sí. Es verdad. Pero por eso también las brujas en general eran muy utilizadas, o bueno, se acudía a su consulta para hacer aliños amorosos. Uh-huh. O sea, porque dentro de ese caldero de las brujas se podría decir que había como cuatro finalidades principales. Algunas las hemos comentado. Una sería lo de los ungüentos, ¿no?, que provocan esa sensación de transformarse en animal o de volar a la aquelarre. Por otra parte, estarían las sustancias o líquidos que hechizan, que dañan o que matan a una persona. Por otro lado, estarían los potingues para curar enfermedades, que también la había. No hay que olvidar esa función terapéutica. Y por otro lado, estarían los aliños amorosos para forzar la voluntad de la persona amada. Y claro que iban para que les dieran... Algunas veces era un amuleto, ¿no?, que tenía una serie de hierbas con las que tú tenías que llevarlo encima, o bien en el bolsillo, o bien colgado del cuello, durante una temporada. Pero otras veces, esos filtros amorosos o filtros afrodisíacos consistían en sustancias que podían ser del reino mineral, del reino animal o del reino vegetal, que son las que hablaremos, ¿no? Porque dentro del mundo fabuloso, pues había de todo, ¿no? Hablaban del polvo de la cantárida es la mosca común, y por lo tanto, de eso, bueno, la mosca común, la mosca del vinagre, que es un tipo de mosca que machacada, ese polvillo que se genera es muy peligroso. Eso luego lo echas en vino, en agua, y te puede generar, bueno, más que un filtro afrodisíaco, puedes quedar colgado o rayado, ¿no?, como se dice ahora. Pero bueno, se utilizaba también la lengua de víbora, la sangre de murciélago, pero cuando se habla de forzar la voluntad de una persona para conseguir deseos voluptuosos utilizando hierbas, había un tipo de hierba o de plantas muy específica para estos aliños amorosos. Y ahí os podéis imaginar que hay un poco de todo. Una de ellas es muy conocida por los celtas, la famosa planta sagrada y mágica de los celtas. ¿Cuál podría ser? El muérdago. Uh-huh. Esa se utilizaba, ¿no? También... Esa no era solo para besos. No. El muérdago tiene muchas finalidades, incluso para hacer ese caldero, ¿no?, y crear esa fuerza, ¿no?, sobrehumana que tenía tanto Asteris como Belis. Pero bueno, esa era una de las sustancias, tenía muchas más y por eso formó parte del secreto. Pero estaría la ortiga, fíjate. La ortiga siempre se la ha llamado el emblema de la lujuria, porque hasta el marqués de Sade se daba unos tirragatos con la ortiga, porque aparte del poder urticante que tiene, decía que también generaba, dentro de ese dolor, dentro de ese picazón, pues una sensación de placer. Entonces la ortiga se ha utilizado en los aliños amorosos. La albahaca, la almizcleña, el azafrán, el orégano, el cilantro, la correhuela, la damiana, el lúpulo, el narciso, la valeriana, el pensamiento. Bueno, el pensamiento es el filtro amoroso de las hadas. O sea, que para que veáis. La celidonia. Y hay dos muy concretas, muy específicas. Bueno, ninguna de estas, ni que decir tiene, podríamos analizar una por una, pero ninguna de estas tiene efectos afrodisíacos para nada. Pero bueno, eso ya está, se sabe hoy por hoy. Sí, muchas de ellas. Que habrán hecho, me imagino, que el equivalente y lo han analizado. Claro, todo. Otra cosa es que te genere más euforia, que te genere más calor, que te acelere tus pulsaciones. Cosas de estas que se pueden asociar a estímulos sexuales. Pero en absoluto esto, por eso, si alguien ha estado tomando nota de todas estas que he dicho, que tome nota, que lo vuelva a repetir luego que ponga el programa de nuevo, esto en sí no sirve para nada. El mayor afrodisíaco es la mente, eso lo sabemos perfectamente, y la persona que tengas al lado, si no, de nada sirve. Las revistas no, tampoco. Bueno, eso sirve para otro tipo de menesteres. Pero hay dos que merecen una distinción aparte. Es el ajenjo y la cebolla. Anda. ¿La cebolla? Ajenjo. Sí, la cebolla, pero la cebolla por una razón. Bueno, la cebolla hasta fue utilizada, bueno, desde muy antiguo con fines afrodisíacos, y tenía dos claras ventajas. Bueno, primero, es fácil de encontrar y es muy barata. Pero la literatura erótica de la tradición árabe, el libro más conocido, uno de los más conocidos de la tradición erótica, que es El jardín perfumado, un libro del año 1535 del jeque Afne Zawi, ya mencionaba que la cebolla servía para la erección, pero por una razón. Según también comenta Covarrubias. Ahora entiendo eso de pelar la cebolla. Pelar la cebolla. Decía Covarrubias, entre otras dotes, la cebolla dicen que acrecienta el esperma, dado que ofusca la razón y el sentido. No, y hay cantidad de gente que se toma los ajos crudos y la cebolla, porque dicen que la circulación la estimula, que no veas. Pues la cebolla parece bueno, que la erección tiene que ver con la por circulación. Eso, por eso. Pues para eso, o sea, no es un tanto como un efecto afrodisíaco el general, pero bueno, dicen que sí, incrementa la erección, incrementa el esperma y por lo tanto, pues son más largas y más placenteras las relaciones otra sexuales. Otra cosa es ya que te acerques a la boca correspondiente. Y más que estómago abajo. Esto también hace una mezcla ahí, ¿no? Y lo del ajenjo es por la absintina, que es el que tiene efectos narcóticos, afrodisíacos, y es lo que servía para hacer la absenta, y entre ellos uno de los consumidores de la absenta era Van Gogh, que así estaba el hombre. Y Toulouse-Lautrec también. Y Toulouse-Lautrec. Sí, pero... bueno, todos en esa época. Bueno, era la bohemia francesa y el que no tomaba absenta. Bueno, luego la prohibieron porque se dieron cuenta que iban cantando taraos todos. Decían un poquito de absenta, un poquito de cebolla. Pero gracias a la absenta tenemos prodigios auténticos del arte, ¿eh? Eso es verdad. Claro. Y de la literatura. Y de la literatura del arte, o sea, en general. Sí. Es cierto, hombre. Evidentemente no solo por la absenta, sino hay talento, estaba, no hay nada que hacer. Eso está claro. Pero esa bohemia, ese comportamiento, esa forma de ser que la plasmaban en sus trabajos, también estaba vinculado a esas noches. Sí, ¿no? Es verdad. Hoy se sabe absenta, que es verdad, ¿no? La llamaban el hada verde. Fíjate, o sea, siempre relacionado un poco con el mundo férico, el mundo élfico, y el hada verde por el color, ¿no?, que tenía la absenta. Pero era potentísimo, tenía unos grados de alcohol muy, muy altos, y eso es lo que hizo que se prohibiera. Hasta hace muy poquito que se ha vuelto otra vez a restablecer su uso controlado, porque claro, tomar de forma incontrolada, bueno, la absenta funcionaba pues como el estramón, es decir, al final acaba contigo, es decir, te puede crear un daño cerebral. Uh-huh. Y muchos de esta bohemia francesa, entre ellos Baudelaire, pues claro, veía de todo, veía hasta su doble y veía cantidad de cosas que luego le servían un poco para sus relatos. Es uno de los grandes pioneros de la literatura de terror, pero también era un gran consumidor de absenta. Uh-huh. Aparte del hachís que de también hecho, le la daba, absenta ¿eh? Le consumió a totalmente, él, al final, acabó, como acabó, ¿no?, en un psiquiátrico. Pero no olvidemos también los clubs de hachisianos que había, es decir, consumidores de hachís, de Théophile Gautier, Nerval y compañía, porque pensaban, incluso, no el hachís tal cual, sino que había una especie de sustancia que era el dabames, que estaba también compuesto con el hachís, en fin, otro tipo de hierbajos, y se lo tomaban como si fuera paté, ¿no? Y eso se sabe que también les generaban unos efectos psicotrópicos que luego plasmaban en sus cuadros, en sus poemas o en sus relatos. La botánica brujeril, al hilo de esas noticias tremendas sobre el estramonio, bueno, pues hemos situado, había que contextualizar determinadas cosas, que no era nada nuevo, que antiguamente tenía un contexto en el cual se consumía, y lo hemos conocido esta noche gracias a Jesús Callejo. Pues nada, pues me voy con las hierbas. Ya sabes que hay hierbas brujas y hierbas contra las brujas. Algún día comentaremos ese otro aspecto. Pero nos llevamos la botánica y ahora os tengo aquí preparado un guiso que os vais a chupar los dedos de los pies. Ay, Dios mío, metemos lo peor. Pero con cebolla. Hombre, con cebolla. Yo creía que con ajenjo. Y con uñas. Y con uñas. Lo de la lengua esa no la miréis. Y el ojo tampoco. Azul y verde. Comprimido en un informativo azul y verde esta temporada con Martín Expósito, toda la información sobre el mundo de la ecología, de la ciencia, la información en clave termómetro de la Tierra. Martín Expósito, muy buenas tardes. Estamos aquí, sí. Muy buenas de nuevo. Efectivamente, vamos a repasar acontecimientos, todo lo relacionado con nuestro entorno espacial, natural y científico en los siguientes minutos, comenzando por el Día Internacional de la Capa de Ozono, que se celebraba el pasado viernes con el lema eliminar los HCFC, los hidroclorofluorocarbonatos, que también son nocivos, pero en menor grado, y que reemplazaron de manera transitoria a los análogos, a los clorofluorocarbonatos o los clorofluorocarbonados. Para 2030 se prevé una segunda etapa en la retirada de estos elementos nocivos, los HCFC, y se espera que con ello mejore la capa de ozono En este Día Internacional se recordó cómo fue hace 17 años cuando se instauró en 1994 por parte de Naciones Unidas para concienciar a la población mundial sobre la importancia de la conservación y hablar sobre todo del tema, que efectivamente solo se habla de la capa de ozono pues cuando se celebra la edición del Día Internacional el 16 de septiembre. Por delante, pues tenemos una capa que cubre un área cercana a los 25 millones de kilómetros cuadrados, que es casi dos veces la superficie que ocupa la Antártida. Y de polo a polo nos vamos hasta el polo ártico, porque esta semana también era noticia cómo hemos alcanzado un mínimo histórico de deshielo en el Ártico, en el polo norte, desde que los científicos comenzaron a observar con satélites la región en 1979. Han sido físicos de la Universidad de Bremen, en Alemania, y afirman que aún continúa el deshielo. Se espera de momento que el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de la Universidad de Boulder confirmen el hecho, desde Colorado, desde Estados Unidos, que confirmen que efectivamente estamos ante un mínimo histórico de deshielo. 4 millones de kilómetros cuadrados, poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados de hielo es lo que queda. La capa se habría reducido casi a la mitad de lo registrado en la anterior medición en septiembre de 2007, el año de mayor deshielo de los últimos 30 años por el momento, como decimos. Como siempre, se menciona el calentamiento global y se habla de esas consecuencias. Menor superficie blanca que refleje rayos del sol y, por tanto, una mayor cantidad de agua marina que absorbe los rayos, por lo tanto, aumenta la temperatura del mar, con ello un mayor y más rápido deshielo. El Centro Catlin de Investigación del Ártico, con sede en Inglaterra, así como el Fondo Mundial para la Naturaleza, ya hace tiempo que advirtieron o predijeron que para dentro de 20 años la capa de hielo se habrá extinguido para siempre. A ver qué es lo que ocurre. Y ahora, Martín, las informaciones en clave científico-tecnológicas, las que comentamos al comienzo del programa, nuestros titulares, que tienen que ver con las futuras expediciones, que ojalá lleguen, ojalá empiece por una cuenta atrás del hombre a Marte. Efectivamente, hay muchos proyectos y siempre es grato hablar de ellos, por ejemplo, de este proyecto europeo a Marte, en el que colaboran Reino Unido, Alemania, Austria, Francia, República Checa, además de Estados Unidos. El nombre de la misión es ExoMars y Bridget, el prototipo, el nombre del prototipo de vehículo robótico que desarrolla la empresa Astrium. El robot está ahora en Teide, probablemente lo hayáis visto en las noticias, se está probando en remoto desde Reino Unido este fin de semana y es el rival del Curiosity, el aparato de la NASA, que le lleva cierta ventaja al europeo, puesto que está previsto el lanzamiento el próximo año. Sin embargo, el europeo habrá que esperar para verlo en órbita hasta 2018, quizá un tanto tarde, la verdad. ¿Por qué? Porque ahora os contamos que han presentado ya la primera pieza del puzzle que permitirá vuelos tripulados a Marte y, de nuevo, de regreso a la Luna. También servirá, y quizá más pronto de lo que pensamos. El director de la NASA, Charles Bolden, presentaba el pasado miércoles un nuevo sistema de lanzamiento espacial. Se llama el Space Launch System, SLS, parece la marca de un Mercedes, y permitirá lanzar ya no solo los vehículos de carga, sino también los Orión, las naves tripuladas, las que llevarán a los astronautas a estos nuevos destinos, como decimos, al planeta rojo, y también a la Luna, en principio. En 2021 está previsto que se pruebe el SLS, primero los astronautas, posteriormente en 2025 los astronautas con una misión tripulada con objetivo un asteroide, y finalmente hacia el año 2030, es decir, dentro de muy poquito, probablemente sea ese próximo viaje a la Luna. Ya veremos si es así. Nos pilla más cerca que el planeta del que hablamos la semana pasada, que hemos recibido un correo mencionando que la distancia con ese planeta gemelo de la Tierra, que decíamos que estaba muy próximo a nosotros, siempre entre comillas, y que está a 36 años luz de la Tierra. Lo que dijimos es que en realidad son esos 36 años luz de la Tierra, son 360 billones de kilómetros de distancia. Vamos, que es aún así tardaríamos casi 36.000 años a 30.000 kilómetros por hora, que es lo máximo que es lo que podemos conseguir. Pues fíjate, más o menos el tiempo que ha pasado desde que, pues desde los primeros Homo sapiens en el continente europeo, hasta hoy. ¿Para entonces habrá energía nuclear? Para entonces, dentro de 36.000 años. ¿Habrá? No lo ¿Habrá sabemos. Algo no dentro de 36.000 años? Que nos lo cuenten, ¿verdad? Pues sí. Porque las próximas informaciones tienen que ver precisamente con la energía nuclear y con ese accidente de Francia. Sí, recordamos que esta semana pasada ocurrió el accidente en Francia y justamente Ese día, horas después, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, presentaba en Viena un plan de acción precisamente para mejorar la seguridad atómica en el mundo. Efectivamente, se van a tener en cuenta todos estos accidentes para endurecer las normas y hacer un plan de acción, elaborar un plan de acción mucho más conservador. Entre tanto, fijaos, más de 2.000 kilómetros cuadrados de la región japonesa de Fukushima son los que podrían estar contaminados con sustancias radiactivas. 2.000 kilómetros cuadrados, una superficie, para que os hagáis una idea, una superficie contaminada similar a la extensión que ocupa la isla de Tenerife. Dicen los expertos que se deberán retirar 100 millones de metros cúbicos de tierra. La pregunta es, sí, se retiran, pero ¿dónde irán? Alguno ya ahí mirando a África, claro. Siempre miran África. Enseguida hablamos de África por un llamamiento del Banco Mundial, pero tenemos por aquí otra investigación relacionada con la medicina que afirma que hay un gen vinculado al dolor crónico llamado HCN2. La investigación la han llevado a cabo en la Universidad de Cambridge, expertos de la Universidad de Cambridge. Ha sido publicado en la revista Science y dicen que ese gen está relacionado con el dolor, concretamente el dolor neuropático, que es aquel que se percibe como una sensación de quemadura permanente, pinchazos o agujas o shock eléctrico. Dice el líder del estudio, Peter McNaughton, que normalmente muchos genes juegan un papel crítico en la sensación del dolor, pero cuando se actúa sobre ellos, cuando se interfiere, se induce la abolición de todo tipo de dolor e incluso todas las sensaciones, es decir, no se consigue lo que pretenden los médicos. Sin embargo, creen que al retirar este HCN2 o bloquearlo de forma farmacológica, sí se va a conseguir el dolor neuropático sin afectar el dolor agudo normal. Y ahora acabamos en África, como decimos, porque el llamamiento del Banco Mundial es un tanto serio. Dice que África necesita triplicar la producción de alimentos y establece como meta el año 2050. Para entonces la población del continente se habrá duplicado. El anuncio lo hizo esta semana Andrew Steere, responsable del anuncio que lo realizó el pasado miércoles ante un grupo de ministros sudafricanos durante una reunión prevista para preparar la cumbre del calentamiento global prevista para el 28 de noviembre, que será cuando dé comienzo, hasta el 9 de diciembre en la ciudad de Durban. Y hablando de la situación climática, pues acabamos muy pendientes de todo lo que ocurre en Pakistán e India, porque las últimas inundaciones están, dicen, llevando a los países, a ambos países, a esas zonas de las que ahora os mencionamos, al borde de un desastre humanitario, concretamente al sur de Pakistán, en zonas como Sindh o Punjab, donde han muerto 220 personas. Dicen que los daños sobrepasan los 10.000 millones de dólares e incluso que la cifra de damnificados, según la Oficina Nacional de Pakistán, se llega a los 5 millones y medio de damnificados. Y para concluir, una bellísima noticia, un bellísimo hallazgo sobre una nueva y bellísima especie animal. Para acabar con buen sabor de boca, pues hablamos de esa nueva especie de delfín descubierta en Australia. Solo se han detectado, o se ha constatado la existencia de 150 ejemplares y por nombre Tursiops australis es el que le han dado. Habita en la bahía de Port Phillips, los lagos de Gippsland y las aguas de la isla de Tasmania y Australia del Sur. El hallazgo ha sido realizado por Kate Charlton-Robb de la Universidad de Melbourne y se comprobó que efectivamente se trataba de una nueva especie al comparar los cráneos y el ADN de la especie con los del delfín mular o nariz de botella, los Tursiops truncatus. Bien por la morfología, ya decimos, porque tienen un color distinto, y por ese ADN. La última vez que se descubrió una nueva especie de delfín en Australia fue en el siglo XIX. Han pasado ciento y pico años, sí. Y la verdad es que es una bellísima noticia. El otro día comentábamos en la tertulia Zona Cero que el 83%, creo que era, el 83% de las especies del planeta están todavía por descubrir. Bueno, pues si se tenemos descubre, una menos. Que se protejan. Exacto, sí, sí, sí. Martín Espósito, muchas gracias. Luego rezamos con Alice Cooper. Alice Cooper y Amy Winehouse, ¿no? Dentro de unos minutos, pero quedan todavía hasta entonces son muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo Silvia Casasola abre su gabinete de curiosidades y nos cuenta las claves y métodos para pedir un deseo. Gabinete de curiosidades. Con la que está cayendo, el que no tiene problemas en el trabajo, los tiene con la pareja y si no, la salud anda un poco perjudicada. En esta tesitura, la gente necesita refugio, ilusiones y, por qué no decirlo, necesita magia en sus vidas. Ojalá todo se pudiera arreglar con una varita mágica que concediera deseos. Tirar una moneda a un pozo o, en su defecto, una fuente. Que ya lo has intentado y no ha dado resultado, no desistas. Quizá con suerte veas caer una estrella fugaz. Con muchísima suerte conseguirás ver un unicornio, un hada, un duende o finalmente encuentres el genio de la lámpara. Sí, ya sé, te estoy pidiendo un imposible. Puedes probar con algo más fácil. Sopla un diente de león y pide tu deseo. A ver qué pasa. Estos y otros muchos elementos han sido utilizados desde tiempos ancestrales por nuestros antepasados. Algunos de ellos todavía se mantienen y son un auténtico atractivo turístico de las ciudades en los que se ubican. Otros prácticamente han sido sustituidos por referencias religiosas. Los creyentes, en vez de pedir deseos, rezan a los santos, a su Dios o a la Virgen en el caso de los cristianos. Si son fieles a otra religión, lo harán a otras deidades. Pero, a fin de cuentas, con sus plegarias y su fe, les piden lo mismo: amor, trabajo, salud. Pero, ¿de dónde vienen estos curiosos rituales? Muchos de ellos tienen que ver con las tradiciones celtas. Otros tienen su origen en las leyendas que posteriormente tomaron forma de cuento. Y algunos son tan antiguos que se pierden en el tiempo. Por ejemplo, ¿quién no ha tirado una moneda a una fuente pidiendo un deseo? La Fontana de Trevi en Roma es famosa por ello. Dicen que, como mínimo, se cumple que volverás a la ciudad eterna algún día. Pero existen numerosas fuentes llenas de monedas con el mismo fin. La efectividad, por tanto, no está asegurada, aunque es divertido soñar qué puede suceder. Lo mismo ocurre si tiras una moneda a un pozo de los deseos. Si bien hay dos normas que debes cumplir. Primero, si quieres tener alguna posibilidad, no revelar tu deseo. Y segundo, que este sea realizable. Más, ¿de dónde viene esta simbiosis del agua y las monedas? Desde tiempos muy remotos hasta la actualidad, las personas han creído que el agua purifica, vence enfermedades y aleja lo negativo. En las civilizaciones primitivas, a los recién nacidos se les sumergía en un lago o un río. Esta costumbre aún persiste en el rito bautismal. El agua es vida, por eso, cuando una fuente brotaba de la tierra, se interpretaba como un regalo de los dioses. Si se descubrían aguas termales, los ciudadanos peregrinaban para bañarse en ellas y curar sus dolencias. Por otro lado, las monedas han sido consideradas como símbolos de buena suerte, y si son pequeñas y brillantes, mucho mejor. Algunas novias ponen una moneda dentro de su zapato, y muchas personas se niegan a gastar su moneda de la suerte. Sociedades antiguas creían que arrojar un regalo al agua agradaba a los dioses. Por tanto, el rito de tirar monedas al agua es pagano y con ello se pretende la concesión de un deseo y suerte. En cambio, si nos movemos por el mundo de las hadas, duendes, unicornios y genios, tenemos que sumergirnos en la mitología. Las leyes de la naturaleza y los cuatro elementos de tierra, agua, fuego y viento juegan un papel fundamental. Las hadas, por ejemplo, solo apadrinarán a un mortal si éste les cae bien y nadie las puede obligar. Las hadas madrinas, en cambio, juegan un papel más maternal. Y en muchas historias que nos han llegado a través de películas o cuentos, sustituyen el papel de la madre muerta o desaparecida. Estas utilizan la magia para ayudar a su ahijado o ahijada y se la representa con frecuencia como una tierna ancianita. La varita mágica también guarda relación con las hadas y con la magia en general. Los magos y brujas dan buen uso de ella y deben tener mucho cuidado de que los deseos que concedan no sean egoístas o que hagan daño a alguien, pues la ley del universo se rebelará contra ellos. En el catálogo de duendes la variedad es infinita, pero si quieres uno que te conceda deseos, tienes que buscar a Prisco. Cualquier información, bien la voy a pagar. Lo del unicornio resulta más complicado. En ciertos cuentos medievales se afirma que los unicornios conceden deseos con su cuerno, y en otros que solo conseguirás que te conceda uno si consigues verlo. Sin embargo, hay más probabilidad con los genios. ¿Quién no conoce la historia de Aladino y la lámpara maravillosa incluida en el libro de las Mil y Una Noche? Pues ese genio tiene sus primos mitológicos. Os presento a Djinn, el genio del aire. Con su magia puede crear comida, bebida, objetos de madera, metal, crear ilusiones, hacerse invisible o adoptar forma gaseosa. Es bastante amigable y una vez que te concede tres deseos, queda libre de su amo. Efrit, el genio del fuego, es capaz de polimorfizarse, crear un muro de fuego, producir llamas, hacerse invisible y tomar forma gaseosa. Si no sirve mil y un días a su invocador o le concede tres deseos, no se podrá liberar. Y por último, el más temido de todos, Dao, el genio de la tierra. Con su magia crea una fuerza espectral, muros de piedra, puede hacerse invisible o adquirir forma gaseosa. Está considerado el más maluto y disfruta haciendo el mal. Por tanto, si alguno de vosotros, después de estar frotando una lámpara tras otra, se topa con un genio, os deseo que sea un Djinn. Os traerá más cuenta. Abandonamos el mundo mitológico para adentrarnos en el terrenal. Aquí podemos seguir buscando. Si miramos al cielo y contemplamos una estrella fugaz, intentaremos pedir nuestro deseo. La estrella está considerada un vínculo con lo infinito, con el universo. Y aunque sabemos que es un asteroide o meteorito que al entrar en la corteza terrestre se evapora mientras cae, es bonito e ilusionante ver una de ellas, aunque sea fugazmente. Este año hemos estado privados de visualizar la lluvia de estrellas o lágrimas de San Lorenzo, que tuvo lugar el pasado agosto, por la tupida espesura de nubes en el cielo. Si bajamos la mirada a la tierra, hallaremos con facilidad dientes de león. Soplar los pelitos blancos para pedir un deseo es una práctica habitual y a los niños les encanta ver cómo se alejan, mecidos por el viento. Es una incógnita si los concede o no, pero lo que está comprobado es que esta mala hierba tiene propiedades medicinales. Su infusión sirve para desintoxicar el hígado, controlar los altos niveles de colesterol, el estreñimiento y la obesidad. Pero existen otros rituales o usos para obtener deseos menos conocidos. Uno de ellos es el mantra Gayatri, que forma parte de los curiosos mantras. Quien lo practica afirma invocar a la luz divina. Puede ser practicado por personas de cualquier religión y dicen que ayuda a alcanzar el logro de todos los deseos humanos y divinos. Lo malo es que en algunos lugares se prohibía realizar este mantra a las mujeres por ser considerada una herramienta para el desarrollo de la inteligencia. Y claro, las mujeres inteligentes dan mucho miedito. Por último, os invito a practicar un ritual de origen celta que me parece atractivo y renovador. Una leyenda galesa cuenta que los guerreros, cuando estaban muy cansados para proseguir la lucha, tomaban la sopa o infusión que se encontraba dentro de un caldero mágico, similar a lo que preparaba Panoramis para los galos de Asterix y Obelix. Pues bien, este caldero resucitaba a los guerreros celtas Incluso existe una placa perteneciente al caldero de Gundestrup del siglo I a.C., que así lo testimonia. En la actualidad, este caldero mágico se ha transformado y ahora es el caldero de los deseos. El ritual consiste en escribir un deseo en un trozo de papel e introducirlo en el caldero para, posteriormente, prenderle fuego con la intención de enviarle toda la energía positiva para que se cumpla. Aunque ya sabéis que lo que realmente funciona es la fuerza de voluntad. Si deseas algo con mucha intensidad, tu alma y tu mente se harán uno y te darán el ardor suficiente para luchar porque tus deseos y sueños se cumplan. Eso es al menos lo que yo os deseo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Cuando vemos las noticias y la actualidad y nos sorprendemos, nos indignamos un poquito con las cosas que pasan en el mundo, uno de esos países en los que nos estamos fijando es Siria. Y conviene recordar que Siria es un país en donde antiguamente se asentaron numerosas civilizaciones, en donde está la patria de muchas de las cosas que después ocurrieron y que somos hijos, en definitiva, de esa historia. Y en Siria podemos hablar de muchísimas cosas a nivel arqueológico, a nivel histórico. Claro, porque no es quitar mérito, por ejemplo, a la península ibérica, es verdad que tiene mucha riqueza, o Egipto, pero la verdad es que no se suele hablar tanto de esos países, Jordania, incluso Arabia Saudí, por lo menos en la parte que toca más, la parte que se acerca más al Mediterráneo, Irak y Kuwait, ¿cómo tienen vestigios de civilizaciones? El mundo se desangra precisamente en el lugar en donde prácticamente nació la civilización. Sí, es muy paradójico, es muy irónico, ¿no? Es casi un castigo de los dioses haber llegado a lo más alto tan temprano y ahora estar en esas situaciones. Que, ojo, no solo son... Estos dioses se podían ir a otros mundos, a otros planetas a intervenir. Se podían jubilar, ¿verdad? Sí. Jolines. Sí, y además ya lo vimos en alguna tertulia, como en el caso de Libia, como la UNESCO llamó la atención. Y no es frivolidad, por favor, que nadie lo entienda así, pero al margen de que una guerra es mala porque siempre hay pérdidas humanas y además se abren unas heridas emocionales que tardan en cicatrizar, ¿cómo se suele perder un gran patrimonio arqueológico, un patrimonio que nos han legado y que debemos legar nosotros a nuestros hijos? Y la verdad es que son zonas con una riqueza pues que en algunos aspectos duplicará, triplicará la que puede haber en la región más rica de nuestra península y que muchas veces pues o es desconocido, o es saqueado, o es destruido. Ciudades perdidas en esta zona, por ejemplo, en Siria, Ugarit. Ugarit, la gran ciudad perdida, o una de las grandes ciudades perdidas, descubierta ni hace 500 años, ni hace 200 años, hace menos de 100 años. Ya nos gustaría a muchos de nosotros tener nuestra oportunidad de descubrir nuestra momia, nuestra tumba o nuestra ciudad. La verdad es que el que lo descubrió... ¿Cómo fue ese descubrimiento? Pues no fue arqueológico, fue como tantas otras veces en la historia de la ciencia, fue casual. Por eso siempre me decían a mí unos arqueólogos en primero de carrera que lo mejor que puede hacer uno, aparte evidentemente de documentarse, eso nunca puede quitarnos, es ir a algún pueblo e ir al mejor centro de documentación posible, el bar. Invitar unas copitas a los lugareños y se les soltará la lengua y te empezarán a contar todas las cosas que han encontrado ellos o sus padres. En este caso hablamos del año 1928, cuando un caballero, un labrador completamente humilde, el señor Mahmud Maula al-Zir, la historia afortunadamente en este caso le ha recordado su mérito, empezó a encontrar unas cosas muy raras, unas tumbas en una región llamada Minet el-Beida, el Puerto Blanco. Eso llamó la atención a investigadores europeos que ya desde el siglo XIX, pues la verdad es que estaban llenando de agujeros Egipto, Grecia, Italia, el Próximo Oriente, todas partes. Como había dinero, se notaba que Europa tenía ese imperialismo colonial, esa potencia. eran capaces de realizar estas grandes campañas. Y la verdad es que ya desde muy pronto Klaus Schaffer inició unas campañas enormemente fructíferas. En muy poquitos años descubrió que esa necrópolis pertenecía a una gran ciudad, una ciudad perdida, pero perdida en las brumas del tiempo, una ciudad perdida hace más de 2.500 años y que era la gran ciudad de Ugarit, una ciudad que probablemente a los oyentes no les suene, pero es una de las grandes ciudades cananeas, una ciudad que aparece en muchos textos que se habían encontrado en los archivos de El Amarna, de la ciudad de Akenatón. Se hablaba de esa ciudad. ¿Y después los arqueólogos qué fue lo que encontraron? ¿A qué civilización perteneció? ¿Cuál fue el grado de desarrollo que hubo en Ugarit? La verdad es que la sorpresa fue mayúscula. Primero porque se trataba de una ciudad cananea. Los cananeos son un pueblo semita al que pertenecen con el que están emparentados los fenicios. Digamos que los fenicios serían una rama de los cananeos. Los púnicos contra los que luchan los romanos son fenicios, una especie de fenicios asentados en el norte de África y helenizados. Pero son fenicios, son cananeos. Incluso algunas veces ellos lo reconocen de la zona de Canaán. Una especie de primos hermanos de los hebreos, por así decirlo. Pueblo semita, eso sí, politeísta, y con un nivel de desarrollo absolutamente extraordinario. También es verdad que la zona, estamos hablando de la zona noroeste de Siria, vinculada al Mediterráneo, muy cerca de la desembocadura del río Orontes. Eso hizo, entre otras cosas, que en el lugar se descubrieran muchísimos objetos y que hablaba de las conexiones con otros pueblos, otras civilizaciones de la época, como la egipcia. Sí, sí, hay muchísimos elementos egiptizantes en la necrópolis, en la misma ciudad. Sus dioses son representados con una iconografía a medio caballo entre el mundo egipcio y el mundo mesopotámico, con lo cual nos está hablando de esa permeabilidad y esos contactos permanentes en el segundo milenio antes de Cristo, en el tercero e incluso antes de que se desarrollaran todas estas civilizaciones. Tenemos cerámica de El Obeid, tenemos cerámica de Halaf, que son culturas que estaban cientos de kilómetros más alejadas de Ugarit, y que son culturas del séptimo milenio, del sexto milenio, del quinto milenio. Como Mesopotamia, desde hace 7.000 años, 8.000 años, ya sentía esa necesidad de pasar al Mediterráneo. ¿Y pasar al Mediterráneo a través de qué? A través de Ugarit. Y también, como tantas otras grandes ciudades y civilizaciones del pasado, tienen un lado oscuro en las cosas que hacían. No todo era desarrollo, no todo era avance para la época, ¿no? Porque, por ejemplo, entre otras cosas, han descubierto evidencias de que sacrificaban niños. Es muy controvertido, eso también pasa en el mundo fenicio, en el mundo púnico. Los romanos lo usaron como filón para atacarles. Y no acaba de estar claro si realmente sacrificaron niños, si lo sacrificaron al principio, como puede ser posible, y después no, si lo sacrificaban solo en época de crisis. Hablamos del sacrificio Molk, un tipo de sacrificio que a nosotros, evidentemente, claro, nos parece una auténtica aberración, pero que tenía un sentido para ellos muy religioso. Aludía a un mito, al mito de un dios cananeo, un dios semita muy famoso, el dios Baal, que había sacrificado a su propio hijo, al dios Yehud, pero no lo había hecho de manera gratuita, digamos que lo había sacrificado para salvar a la humanidad. Por cierto, ¿este sacrificio nos recuerda algo? ¿Un sacrificio bíblico, por ejemplo? Por ejemplo. ¿El sacrificio de Isaac? Uh-huh. Abraham tiene que matar a su propio hijo, que al final no lo mata, se supone que es una prueba. Pues probablemente ahí nos está aludiendo a un eco de ese sacrificio, cómo a veces hay que sacrificar a lo más valioso. Pero como digo, no sabemos si era un sacrificio falso, como actualmente el príncipe de Asturias ofreció a la Virgen a sus hijas. Sí, pero sí. No las ofrece en el plan, llévatelas de aquí. Ya no se hace. Claro, se dice, pero no se hace. Herodes, que venga Herodes, sí, sí. ¿No? Como se decía antes. Es algo ritual, algo quizá alegórico, que no sabemos si se hacía exactamente de verdad o simplemente cuando el niño moría siendo un bebé se decía, bueno, es que lo hemos sacrificado al dios Baal. Pero la verdad es que ahí queda esa incógnita del sacrificio Molk, los famosos tofets que impregnan el mundo de Ugarit y que, como dices tú, le dan esa pátina de oscuridad o casi de temor. Y llegó el año 1200 antes de Cristo y alguien se cargó esta cultura. Esta cultura, esta civilización, la primera que desarrolló no un alfabeto, pero un semialfabeto, con una marina muy desarrollada, con contactos absolutamente con Europa, con África, con Asia, pero llega esa famosa, una crisis, toda una crisis que, de hecho, tendremos que hablar más adelante, la famosa crisis del 1200, y Ugarit es casi borrada del mapa. Hay indicios, se han encontrado de una pervivencia en el siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, pero ya es una ciudad completamente vencida. Ese 1200 es el antes y el después de Ugarit, y ojo, de muchísimas civilizaciones. Por ejemplo, lo podemos apuntar para la semana que viene, ¿no? El tema. Sí, sí, porque señor. Es una de las fechas claves en la historia de las primeras civilizaciones. A ver qué pasó. Sí, hubo un antes y un después de ese 1200. Esto es como el final de episodio de temporada, ¿no? El cliffhanger. Pues aquí se lo dejamos a ellos. Pues la semana que viene nos lo cuentas, ¿de acuerdo? Muy bien, Bruno. Chao. Encantado. Chao. Llegamos a las 3 de la madrugada, en Onda Cero nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuaremos con la última hora de La Rosa de los Vientos, con cine, con música y por supuesto con muchas más informaciones y también vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@ondacero.es.